Дичи, о. Да-да-да-жум. Ага. Дичи. Диверс. Да. Dirías tú que amar es algo preciso. Yo te di mi corazón y lo encontré en el piso. No hay permiso para dar explicaciones. Fuiste sincera como yo en mis canciones. Habitaciones que todo entregamos. Si el sexo fue con tantas ganas, ¿por qué lo agotamos? ¿Dónde estamos cada uno por su lado? Tus besos serán la daga que me dejarán marcado. No hay por qué vivir atados. Es que todo fue bello, pero veo los resultados. Mal informados del amor estamos, porque todo se destruye cuando apenas lo comenzamos. Seamos claros, ¿por qué todo esto? Si todo lo hacía por ti sin poner pretextos. Creo que el resto es la verdad que te callas. Y si no eres honesta, es mejor que te vayas. Es que cada batalla duele perderla, pero retirarse de sabio de nada sirve retenerla. Es que protegerla ya no es sencillo. La luz se fue apagando y perdiendo su brillo. Solo me río de tantas cosas que juramos y quedaron sin cumplirse porque todas las marchitamos. Es que caminamos por rumbos diferentes. Espero no encontrarte un día entre la gente. No diré que todo lo podré olvidar. Si en el fondo nos quisimos y no te llegué a odiar. No puedo estar tampoco esperando algo. Tomaré mis cosas y mejor me largo. No diré que todo lo podré olvidar. Si en el fondo nos quisimos y no te llegué a odiar. No puedo estar tampoco esperando algo. Tomaré mis cosas y mejor me largo.